Bien, preocupado como todos los argentinos y como todos los pampeanos con la situación pandémica, esperanzado en la llegada de las vacunas diariamente, todos los días. Creo que me pasa a mí, creo que les pasa a todos, de estar mirando a ver cuándo nos toca el turno de vacunación, esperanzados en que eso llegue pronto a cada una de las familias, a cada uno de los hogares, para poder empezar a tener una normalidad tanto en el país como en la provincia. Se viene haciendo un gran esfuerzo y estamos fundamentalmente preocupados con eso y ocupados con eso después, con la tarea diaria del municipio de Santa Rosa, que ustedes saben que es muy complejo, digamos, ¿no? Luciano, te llamamos en esta oportunidad para hablar acerca de la nueva terminal de Santa Rosa. Se generó cierto ruido, ayer hubo quejas del Colegio de Arquitectos porque le encargaron el diseño de la nueva terminal a un estudio porteño por una cifra, se entiende, millonaria. ¿Qué nos puedes decir vos al respecto? ¿Qué lugar ocupó la comuna en esta decisión? Mira, en principio decir que la terminal de Santa Rosa es una obra muy esperada y muy necesaria para la ciudad. Es una obra que durante muchos años se necesitó y se intentaron infructuosamente varias gestiones y no se pudo concretar por diferentes motivos. Y a partir de una iniciativa del gobernador y un acompañamiento nuestro desde aquí, y gestiones que inició con el ex ministro Meoni, lamentablemente fallecido, se llegó a esta posibilidad de tener los fondos nacionales para poder comenzar la obra y empezar a hacer la obra de la terminal. Nosotros aquí en la ciudad de Santa Rosa veníamos trabajando en el marco del plan estratégico, en la localización de la terminal, en qué lugar se podía localizar. Allí se priorizaron algunos de los lugares posibles, digamos. Ninguno de ellos era viable específicamente, digamos, no se podía hacer en ninguno de los tres que se habían elegido en el marco del plan estratégico, pero apareció uno que queda a 200 metros de los ponderados por el plan estratégico, que tenía muchas posibilidades de realizarse, que no es de la comuna y no es de la provincia, es del Servicio Penitenciario Federal y hemos iniciado las gestiones. Así se inicia esta historia. Se pone también en el presupuesto nacional un fondo para poder comenzar a ejecutar este año, y vos sabés que los fondos hay que ejecutarlos en el año del corriente presupuestario. Así que así nos pusimos a trabajar en conjunto con la provincia de empezar a tener la intención de poder hacer el proyecto ejecutivo de obra, un proyecto complejo, digamos, no estamos hablando de hacer, no sé, una casa o algo chico, estamos hablando de una obra muy importante para la ciudad. La provincia, creo yo, con muy buen, quien está a cargo de esta gestión es el Ministerio de Obras Públicas, pero con el acompañamiento nuestro, y la provincia, creo yo, con muy buen criterio, optó por la decisión, y por supuesto acompañado, como te decía, por nosotros, optó por la decisión de gestionar los fondos ante el CFI para el presupuesto ejecutivo de obra, es decir, ese monto que vos llamás millonario, digamos, va a ser financiado por el CFI, que es millonario obviamente para cualquiera de nosotros, pero no es millonario para el tipo de obra que se va a hacer, digamos, ¿no? Claro. Y se gestionaron esos fondos ante el CFI. Y obviamente hay que comenzar la ejecución, la elaboración del proyecto y la ejecución en el corriente año. Eso impedía poder hacer cualquier tipo de concurso, tanto local como provincial como nacional. No había posibilidad porque un concurso, hacerlo, entendemos todos de que tardaría por lo menos un año o 10 meses de ejecución, siendo muy optimistas. No llegaríamos a comenzar la ejecución este año, como te decía, que esta plata que está asignada. Pero además, obviamente, en una obra de tal magnitud se desvaloriza el dinero. No es lo mismo hoy 1.000 millones de pesos que el año que viene, digamos. No logramos hacer la terminal con eso. Entonces, por una cuestión de priorizar que se haga la obra, que se haga lo más rápido posible dentro de los tiempos que obviamente lleva este tipo de obras, digamos, se hizo una convocatoria a grandes estudios de arquitectura, que lo hizo el Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Donde se convocó a estudios de distintos lugares del país a que presupuesten, y todos ellos tenían que tener antecedentes de obras de similares características. Pensemos que esto no es una obra que se pueda hacer, como te decía, que puede hacer cualquiera, digamos. Entonces, se hizo una selección, una preselección, se hizo a partir de los arquitectos del Ministerio de Obras Públicas una selección y allí se decidió por una de las opciones para que son los arquitectos o el estudio de arquitectos que está haciendo el proyecto de obras para la terminal. Quiero decirles que esto no es ajeno a lo que ha pasado con otros edificios públicos, una enormidad de edificios públicos se hacen de esta manera, digamos, y uno entiende, por supuesto, alguna postura de los arquitectos o del Colegio de Arquitectos que defienden una cuestión sectorial y me parece bien y es válido y eso habla bien de ellos que están hablando por los arquitectos, pero el gobernador y este intendente lo que tienen es que no defender una cuestión sectorial, sino defender una cuestión general y nosotros tenemos que lograr de que la terminal se haga en tiempo y forma, se haga de la mejor manera posible y se haga con el presupuesto que tenemos. Lo que dicen los arquitectos, lo que dicen los arquitectos, Luciano, es que ellos no se enteraron de esta convocatoria que lanzó el gobierno provincial y de que ellos tienen antecedentes suficientes como para poder presentar alguna propuesta, o al menos los estudios de arquitectos de aquí de la provincia dan como ejemplo lo que ocurrió con el Centro Judicial de la Ciudad de General Pico, que se cumplió con todos los tiempos estipulados. Bueno, ellos lo que pidieron es poder participar en esa convocatoria abierta que no se estableció de una manera como un concurso, ¿no? Sino como una convocatoria. Reitero de que estos son fondos nacionales y uh-huh. están en el presupuesto nacional. La ciudad judicial de General Pico era con fondos provinciales y tenía otras características. Por eso mezclar pera con batata uh-huh. es medio complejo, digamos. Bien. Pero, y uno puede compartir o no esta situación. Lo cierto es que el Ministerio de Obras Públicas ha trabajado seriamente en esto de la provincia, seguramente el ministro o el gobernador eventualmente uh-huh. lo podrán explicar con mayor detalle la convocatoria, pero han trabajado muy seriamente en esto, han convocado a grandes estudios de arquitectura del país, como se ha hecho con, porque vos ponés un ejemplo que es el del Centro Judicial, pero se uh-huh. ha hecho en un montón de otros edificios de esta manera que te estoy contando. Con uh-huh. lo cual, reitero, uno entiende la postura de algunos arquitectos, puede hasta comprender el enojo, pero es una postura sectorial. La nuestra es una postura general y de defender el dinero de todos los pampeanos y de que la terminal se haga bien, digamos. Bien, Luciano, ¿no habría entonces razón para considerar que quienes son de acá lo puedan hacer mejor que quienes sean de otra provincia? No, yo no estoy diciendo eso, por favor, interprétenme bien. Yo no estoy diciendo no, que... No, pregunto que en relación acá, a... No, bueno, para. A que claro. Nos comentaban en el día de hoy más temprano que hace muchos años que se está hablando de la nueva terminal, en consecuencia hay arquitectos y arquitectas que venían pensando propuestas o que ya venían imaginando cómo podría ser. Entonces, bueno, imagino que... De vuelta, yo no estoy diciendo que un arquitecto de acá tenga menos valor o no pueda hacerlo que un arquitecto de otro lugar. Digo uh-huh. que aquí había que hacerlo en un plazo muy corto de tiempo el proyecto y que se necesita antecedentes de obras de similares características. Y que fue una decisión que puede gustarles a algunos o no gustarles a otros, digamos, pero es una decisión fundada en un contexto en el cual nosotros tenemos que ejecutar un proyecto de terminal, tenemos que ejecutarlo en el plazo de este, en el término de este año, no se puede hacer, pues ya estamos pensando si no en pasar al año que viene y ya no sabemos si perderíamos la ejecución presupuestaria de este año, por eso lo explico de esta manera. Uh-huh. Y después, obviamente, que si tardamos 10 meses en un contexto inflacionario como el que tenemos, obviamente la plata no vale lo mismo dentro de uno que dentro de 10 o dentro de 15 meses. Entonces, estas fueron las razones. Puede que no le guste a algunos y seguramente otros lo comprenderán como se ha hecho con un montón de otros edificios, digamos. Bien, este proyecto se supone va a estar terminado. Digo que el procedimiento específico lo armó el Ministerio de Obras Públicas, pero nosotros entendemos que es correcto lo que ha hecho el Ministerio uh-huh. de Obras Públicas y lo que ha hecho fundamentalmente el gobernador, digamos. Bien. Luego de que esté finalizado el diseño o este proyecto, se va a llamar a una licitación. ¿Cuándo piensan que se va a poder llamar a esa licitación? Mirá, por ahí es complejo hablar ahora de tiempos de la licitación porque no, primero, tiene que estar el proyecto ejecutivo. La verdad que en tiempos normales una licitación se puede llamar en un par de meses, digamos, y seguramente tardará en los pliegos y después hay tiempos legales, pero a mí no me gusta hablar de tiempos porque estamos en una situación absolutamente anómala. Yo no sé qué va a pasar la semana que viene o la otra. Si vos me preguntabas, hace 15 días estábamos ya recuperando un ritmo normal. La semana pasada tuvimos de vuelta que volver a cerrar por esta cuestión pandémica. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no quisiera ser imprudente en decir en tal tiempo va a haber una licitación porque no después pueden suceder otros motivos ajenos y retrasarla. Luciano, gracias por estos minutos con Radio Kermés. Si querés decir muchísimas algo más, gracias, el micrófono está abierto. No, muchísimas gracias por el contacto, como siempre. Saludar a todos los oyentes de Kermés y a todos ustedes, los laburantes. Muchas gracias.